Y no puedo hallar trabajo. Soy como el que tiene peste por estar en la prisión. Pero que le ocurre a todos, si me cuentas ya saldré. He cambiado, se lo juro, yo se lo puedo probar. Solo deme en una mano, que no se arrepentirán. Solo deme en una mano, que no se arrepentirán. Mi Dios, mi Dios, quiero una oportunidad. Mi Dios, mi Dios, necesito trabajar. Mi Dios, mi Dios, porque nadie cree en mí. Mi Dios, mi Dios, ayúdame por favor. A todos, si mi cuenta ya saldré. He cambiado, se los juro, yo se los puedo probar. Solo deme en una mano, que no se arrepentirán. Solo deme en una mano, que no se arrepentirán. Mi Dios, quiero una oportunidad. Mi Dios, necesito trabajar. Mi Dios, porque nadie cree en mí. Mi Dios, ayúdame por favor. Mi Dios, quiero una oportunidad. Mi Dios, necesito trabajar.